Me entrego a ti sin condición alguna. Haz de mi vida entera lo que quieras, con tal de que tu amor sea mi fortuna. Me dispongo a pecar si lo pidieras. No importa que me pidas lo imposible. Haría bien o mal si lo exigieras. Sería capaz de todo lo indecible, a fin de que en tus brazos me durmiera. Haría por ti, con sinceridad, mil cosas si me las ordenas. Me esclavizaría toda una eternidad por solo librarte de penas. Mi vida vendería fácilmente y cargaría la cruz si me la dieras. Renunciaría todo simplemente a cambio de que un día me quisieras. Haría por ti, con sinceridad, mil cosas si me las ordenas. Me esclavizaría toda una eternidad por solo librarte de penas. Mi vida vendería fácilmente y cargaría la cruz si me la dieras. Renunciaría todo simplemente a cambio de que un día me quisieras.